le trasladamos una preocupación que hay de trabajadores del archivo histórico, usted como historiador, incluso conversamos con muchos profesores de historia y nos dicen que se sienten perjudicados y bueno, ven como que se está abandonando el archivo histórico de la provincia a partir de esta decisión que se ha tomado de trasladarlo. ¿Es así? ¿Se va a trasladar? ¿A qué lugar? Mire, estamos con algunas iniciativas que probablemente podamos concretar. De acondicionar el lugar donde funcionó Patagonia Patagonia Gráfica, la empresa. Así que es una posibilidad que tenemos en un convenio con el IPAP, pero bueno, estamos en ese tránsito. Desde luego que a nosotros el archivo nos interesa que podamos tenerlo como corresponde. Hace muchos años que la provincia de Río Negro tiene una dificultad con el archivo. Que el archivo no es, y esto se lo quiero, me parece importante destacarlo, el archivo no tiene que ver con la historia, ni con los historiadores. El archivo es una herramienta de trabajo del Estado. Es como la memoria que el Estado tiene para poder tomar decisiones. Por lo tanto, el archivo, la primera función del archivo es ser un dispositivo, una herramienta para la toma de decisiones del Estado. Después será un ámbito para los investigadores, para los que tienen un interés en el conocimiento historiográfico de la provincia. Pero es fundamentalmente una herramienta que el Estado tiene, que todos los Estados tienen que tener para tomar decisiones. Es como la memoria suya. Usted cuando toma una decisión, muchas veces tiene que apelar a la memoria para ver qué conviene hacer, qué le conviene decidir. ¿Y por qué está en tan malas condiciones? Por eso que le digo, acá tenemos una dificultad que tiene que ver con la organización que el Estado ha tenido. Nosotros tenemos que resolver esta cuestión. Hace décadas el archivo histórico está en estas condiciones. Y ya le digo, el concepto que tenemos nosotros, y este que le estoy transmitiendo, es ese. No es, nosotros no pensamos el archivo exclusivamente como un lugar donde tienen que depositarse aquellos documentos que tienen un valor histórico o historiográfico, sino que el archivo es la memoria que tiene el Estado para poder perfeccionar sus decisiones. Es mucho más importante que un ámbito donde trabajan los historiadores. Es un lugar donde el Estado tiene que tener la memoria de su experiencia para tomar decisiones de cara al presente. Así que, por supuesto que es un tema que nos interesa y bueno, estamos, como le digo, hemos tenido alguna participación para poder articular el trabajo del ámbito de la Secretaría de Cultura, que es quien tiene la responsabilidad del archivo, con el IPAP, que preside el doctor Martín Alcalde. Así que bueno, estamos explorando esa posibilidad. Si esa posibilidad la podemos concretar, creo que tenemos la salida. Una buena salida para poder no solamente tener un lugar donde tener el archivo, sino un lugar donde tener el archivo y además dotarlo de los elementos que necesitamos para un archivo moderno, es decir, un archivo que esté digitalizado, con una buena sistematización de información, no un depósito de documentos, sino, ¿qué es lo que pasa ahora? Claro, sino un artefacto, digamos, que permita operar con él de manera que, si mañana hay que tomar una decisión, ahora estamos en un ámbito, digamos, como este, donde estamos hablando de la seguridad vial. En un archivo tiene que estar todo lo que tiene que ver con esta política de seguridad vial desde que comenzó a aplicarse, y lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, mañana hay que tomar una decisión. Bueno, hay que ver qué pasó, si en el tiempo anterior esas decisiones no se tomaron, qué resultados produjeron. Bueno, para eso tiene que estar el archivo. ¿Y por qué se decidió mudar las oficinas de Libros antes de que esté acondicionado este...? No sé, la verdad es que no le puedo responder porque Libros es un instituto autárquico. Pero sí lo que me parece, bueno, lo que tenemos es que resolver la cuestión, ¿no? Es, como le digo, a mí me interesa mucho porque creo que no tener un archivo organizado es como haber perdido la memoria, es que como entrar en estado de amnesia, ¿no? Tal vez es muy, el ejemplo es muy exagerado, pero sirve como para ver el valor del archivo, porque por ahí uno puede pensar que el archivo es algo que solo le interesa a los historiadores. No, los historiadores son una parte. Lo más importante es que el archivo sirve para que el Estado pueda tener esa memoria que necesita tener para tomar decisiones. Se acerca el bicentenario de la independencia. Usted hizo un anuncio hace algún tiempo, hace varios meses, Respecto a la puesta en funcionamiento de un escenario móvil, un camión que iba a partir del 9 de julio a recorrer la provincia con espectáculos. Que vamos a comprar. Sí, estamos en ese proceso. Nosotros no hemos desechado esa posibilidad. No lo hemos podido hacer todavía porque no tenemos los recursos. Pero el proceso de licitación lo tenemos en marcha en el ámbito de la legislatura. La idea es comprar un escenario, como bien decías vos, que se puede usar en todas partes de la provincia, sobre todo en aquellos lugares donde es más difícil contar con estas instalaciones. Así que bueno, sí, por supuesto que lo vamos a tener. Si después quiere. Del 9 de julio va a ser, porque lo hayan usado. Bueno, nunca hablamos de que el 9 de julio íbamos a concentrarlo. Estamos hablando, este es el año del bicentenario. Ajá. Incluso las cosas más importantes no van a pasar el 9 de julio, van a pasar sobre el fin del año. Ayer, por ejemplo, lanzamos en Viedma el foro que corresponde a Viedma, el foro de los jóvenes del bicentenario. 7.000 jóvenes de las escuelas públicas, de la escuela media de Río Negro, se van a movilizar durante todo este año en la provincia para cumplir a fin de año en Viedma con un grupo que se desprenderá de estos 7.000 jóvenes que van a elegir, dirigiéndose entre ellos, para producir una declaración en el ámbito del bicentenario de la independencia que tenga que ver con lo que piensan del tiempo actual, con lo que piensan del tiempo que vendrá, de los proyectos, de los sueños que tienen, de las cosas que no les gusta a los jóvenes ahora. Pero bueno, es todo un proceso que comenzó y que estamos llevando adelante, como el proyecto de la cápsula del tiempo, que tiene que ver justamente con vincular la ciencia con la escuela pública en un año como este del bicentenario, donde queremos nosotros la independencia. Solo se garantiza a partir del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, y de allí entonces la necesidad que tenemos de vincular estas cosas. Así que bueno, es un proceso. Nosotros, por supuesto, mañana a la noche, mejor dicho, el 8 a la noche, vamos a tener un acto que es muy emotivo para nosotros, porque los rionegrinos vamos a esperar la llegada del Día de la Independencia en el Memorial de Malvinas, junto a nuestros veteranos de guerra. Y en ese memorial que simboliza a los 649 últimos héroes que tuvo la patria, que resumen también a los héroes de la Guerra de la Independencia. Creo que también así se representa a los soldados de la Independencia, del Ejército de los Andes, del Ejército del Norte, del General Belgrano, los hombres de Güemes, es decir, los hombres que lucharon por la Independencia, no solamente los héroes de Malvinas, sino todos ellos. Y lo vamos a hacer ahí, a orillas del mar, mirando hacia Malvinas, que es el lugar donde Gran Bretaña, de forma más evidente, pone en evidencia, valga la redundancia, la situación de nuestro país respecto a su soberanía. Así que bueno, ahí sí va a ser, ese acto va a ser muy emotivo para nosotros, porque lo estaremos compartiendo con nuestros veteranos de guerra, que de distintos lugares de la provincia se van a acercar para estar ahí a las 12 de la noche y cantar el himno todos juntos. Por supuesto que están invitados todos los vecinos, no hace falta que estén toda la noche, al atardecer ya habrá gente en el lugar, vamos a compartir mate cocido, chocolate caliente, tortas fritas, y a las 12 de la noche cantaremos el himno. No hace falta que todos tengan que estar todo el tiempo. Lo importante es que a las 12 de la noche todos los que podamos estar en ese lugar, que tengamos ganas de estar compartiendo ese momento, podamos estar ahí en el Memorial de Malvinas junto a nuestros veteranos de guerra y junto a los 649 héroes que están representados en ese monumento. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra entonces del vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati.